ojos de papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad le ha dedicado al amor un importante espacio en sus expresiones artísticas, volcando en poesías y canciones el mayor caudal. Nuestro rock no fue ajeno a este fenómeno y en cada una de sus etapas utilizó un lenguaje distinto para hablar de lo mismo. Los 60 y los 70, tiempos en los que, a decir de John Lennon, todo lo que necesitábamos era amor, dieron las poesías más dulces y cargadas de lo que le quedaba al mundo de romanticismo. Tal el caso de La cortina de hoy, de 1970, Muchacha, ojos de papel, de Almendra. Luego vino el plomo y el horror, y al igual que la confianza, la solidaridad y el respeto por la vida, el amor entró en crisis y la cosa se puso triste. Así lo vivía Charly García en 1982 en el tema que sigue, Llorando en el espejo, Serú Girán. We'll be right back. individualismo de los 90, cuya mejor definición sería el sálvese quien pueda, también influyó de manera negativa en las personas, generando conflictos a veces insalvables en las relaciones de pareja. Pasaron a primer plano el egoísmo y el dinero, y el amor, durante tantos siglos Dios supremo, quedó subordinado al pragmatismo reinante. Así se lamentaba en 1998 el indio Solari. Vamos a escuchar Gualicho, Los Redonditos de Ricota. Por lo que cuesta armar. El año 2000 nos encontró divididos y dominados, no solo en lo político y social, sino también en lo emocional. Merced a las nuevas tecnologías y a la proliferación de la sexualidad como negocio, las nuevas generaciones se volcaron a la metafísica del amor sexual, poniéndolo de manifiesto en las letras de sus canciones. Basta como muestra escuchar a Viejas Locas en temas como ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? O Me gustas mucho. Pero para cerrar el micro de hoy, preferí un tema de un dúo histórico que en los primeros 2000 deja abiertas las puertas a pelear por aquel sentimiento que supo endulzar al mundo y que muchos aún esperamos ver restaurado. Úsame un poquito más, Sui Generis. Thank you.